Sentir, ser, amar. Sanadores del alma. Flores de Raf. Psicología y numerología, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, sanación pránica, yoga, reiki, cursos de meditación, coaching ontológico, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma, comprometidos con tu ser. Sanadores del alma, Mitre 617, este primer piso, entre Caseros y Güemes, teléfono 420-3538. Sanadores del alma, búscanos en Facebook. Bien, dije hacer ejercicio y ya muchos empiezan a decir, ay sí, todavía no empiezo, pasó la época, prácticamente si estamos terminando el mes de mayo hoy, es el penúltimo día del mes de mayo en este 30 que indica, por supuesto y por sobre todas las cosas, que ya deberíamos estar en forma. Pero bueno, justo, conectamos con Norita, que es la nutricionista. Son dos cosas para mantenernos en equilibrio, el buen peso y el mover Estaba el cuerpo. Pensando forma de qué, porque todos tenemos forma, Dios. A veces estamos deformes. No, porque también hay que ver qué demanda la sociedad en cuanto a imagen corporal, sí. Y cuál sería la imagen o la forma, por decirlo así, de cada uno en donde uno se siente cómodo. Que sí. Esto lo hablaba con una amiga profesora de una disciplina artística que me decía, hay una imagen corporal del cantante, hay una imagen corporal de bailarín, y también hay una imagen que demanda la sociedad de flacura contradictoria con la venta de alimentos súper dañinos. Bueno, esto es un tema. Es una mezcla. Entonces, todos tenemos un cuerpo y que hay que respetarlo, que hay que cuidarlo. Sí. Porque es con él transitamos en esta vida, sea como sea, si deseamos algo distinto, hay que emprender a hacer algo que lo pueda modificar con respeto. Tal cual. No maltratarlo por querer ser una copia de algo que vimos en una foto, una revista, y qué sé yo, cómo llegó esa persona a tener ese cuerpo. Ay, sí. Eso hay que tener mucho cuidado. Tal cual. Hemos entrado hablando de lleno, Norita, y no le he dicho cómo andamos. Bienvenida. Bien. Todo bien. Terminando. Empezando la mitad del año. Ya, por favor. Qué impresión. Sí, tan rápido. Un lindo año. Sí. Viene bien el 2015, lo que queda todavía, maravilloso. Y hablando de esto de la imagen, qué real lo que decía Norita. Hay como un patrón de el cantante tiene que ser así, que musculoso, que esto, el bailador también, que... Es todo un tema. ¿Tendrá pacientes adolescentes? Sí. Yo les hago como tarea, que es parte de los tratamientos, que miren fotos, cuál es su expectativa de modelos artísticos o de noticias, mujeres que salen en las noticias, y que miren las mujeres caminando por la calle. ¿Dónde está? Porque siempre yo les digo, la foto es un recorte y vos no sabes cómo vive esa persona ni cómo llega a eso. Es un secreto. Y las mujeres de veras, que son las que salen a trabajar, las que llevan a los chicos a la escuela. Las que nos cruzamos en la calle, en cualquier lado. Nosotras. Sí. Entonces, ahí sí decir, bueno, esto me parece exagerado, esto es normal, porque si vivimos de una imagen de fotografía o inventada por los medios, siempre vamos a estar disconformes con nosotros. Inventada con los medios. Ahí hay algo clave que tenemos que asumir para aceptar nuestro cuerpo, que vemos fotos donde decimos, ay, qué linda cola, qué buenas piernas. Y en un momento... Hay Photoshop. Y además en un momento en que por ahí a vos no te salen algunas cosas que deseas o estás mal con alguien, tenés eso, lo que se le llama el pensamiento mágico, resolver esos problemas diciendo, bueno, me pongo a dieta, bajo de peso y me pongo así como veo a esta persona. No es tan así. No. Sí es real que hay personas que están pasadas de peso y otras que tienen poco peso, que también están... patológico como el exceso de peso. Sí. Y que el cuerpo de uno tiene la forma que uno asesorado puede llegar a lograr con mucho respeto, con un camino realista, no con cosas, no cuestiones mágicas, tomando medicación a la sanfazón o restringiéndose alimentos porque creen que así se va a adelgazar y se va a cambiar en una semana lo que uno fue construyendo años. Es cierto. Porque cuando una persona llega a la hiperobesidad, es un largo tiempo que pasó. Que no se dio cuenta. Que no, y porque es parte de la enfermedad. Claro. El no darse cuenta de cómo se está. Entonces, no es que en una semana, ahí yo vi en internet que tal artista se puso en un mes con la dieta tal y bajó 8 kilos. ¿Qué cantidad de hiperobesos van a querer acercarse y tratar de hacerlo sin saber cómo está el organismo? Porque la masa grasa en exceso, que es lo que le pasa al obeso, la grasa tan despreciada en las culturas ahora modernas, tiene funciones hormonales en el cuerpo. Entonces no es tan así, me saco toda la grasa, me bajo. Ahí, y además lo que vos fuiste construyendo con tu cuerpo, que es el reflejo de tu vida, que lo hiciste durante mucho tiempo, no se desarma y se vuelve a armar en un mes, cuando te vienen y te preguntan cuánto tengo que bajar en un mes, no es ético. Por lo menos yo no lo planteo así, hago una aproximación, no es ético plantear un número, porque la persona va más allá de un número que representa tal conducta alimentaria, tal historia con el alimento. Entonces, ojo con las demandas sociales, atención a las chicas jóvenes que al crecer por ahí se les cambia el cuerpo y creen que engordaron. Eso es un asesoramiento profesional. Mira, esto es gordura, esto no es gordura, este es tu cambio de cuerpo, esto sí. Porque hay que asumir, ese es otro tema. Y hay que ahí reconciliarse con un cuerpo. Y con la edad, que por ejemplo, no es lo mismo un cuerpo de 20, un cuerpo de 30, un cuerpo de 40, ¿verdad? Hay cuestiones que son de la vida. Tal cual. Es cierto que por ahí las mujeres de ahora, de entre 30 y 40, 60 años, tienen otras posibilidades que las generaciones anteriores no las tenían. No. Antes, a los 40 años, la mujer ya estaba replegada y ya era como vieja. Y es ahora no. Nosotras tenemos proyectos y salimos adelante. Y tampoco decir estamos hechas unas péndex, pero en realidad genera como una cuestión de competencia, ¿no? Sí, hay mujeres que por ahí se visten iguales que la hija adolescente. Es verdad. Y esto genera una patología. Vivimos en un mundo en donde cuesta aceptar el paso del tiempo. El paso del tiempo y cuesta. El cuerpo. Es un medio, estamos en una evolución en la sociedad muy mediática, muy de imagen. Entonces, nos puede pasar que en un día cruzado, por decirlo así, le encontremos la vuelta o creemos que la solución es, bueno, hacer tal tratamiento, hacer tal dieta, hacer tal cosa. Sí, eso es un tema. Y por ahí, vos me comentabas fuera del aire que vos conocés gente que compra mucha comida, guarda, y por ahí la cuestión es saber administrar, porque a veces en los tiempos que se viven las mujeres no podemos salir a hacer las compras todos los días. Que está bueno, esta relación con la comida planteaba para vos que estás dentro de la audiencia, el hecho de que mantengamos un equilibrio, porque todos los excesos son malos. Exactamente. Entonces, mantener el equilibrio, no vivir pendiente de la comida, porque eso despierta ansiedad también. Sí. Porque tenés mucho almacenado, no nos cruzamos con mamás en la escuela, con gente amiga, todos que nos dicen, ay, pero es que no puedo. Si llenaste la heladera, y más bien, cuando estamos con un estado de ansiedad, y hay etapas en la mujer que se marcan más, ¿verdad? Tal cual. Entonces, obvio que lo vas a consumir a todo lo que tenés. Y la otra es tampoco tener nada. No tener nada. Mira, ay, qué tema. El tema es qué lugar se le da a la comida en el día, en la vida, y la comida o lo que vos preparás empieza desde las compras. En realidad, el tener mucha comida da sensación de seguridad. Y esto pasa en generaciones anteriores a las nuestras, que quizás han vivido la posguerra o han vivido situaciones, o la gente que pudo vivir los terremotos y demás, la carencia. Yo escucho gente que dice, yo si no tengo la heladera llena me siento mal. Es verdad. Como que se repite una situación de carencia. Sí, y a mí me da seguridad. Esta emoción, y esto que lo traducimos en el alimento, es respetable. El tema es no trasladarlo constantemente y que se transforme en una obsesión. Por eso yo digo que cuando uno se pone en tratamiento hay que saber de dónde viene la persona y qué le pasó con la comida. Bien. ¿Sí? Entonces, esta necesidad de tener la heladera llena siempre tiene que ver con tener el poder, con manejar algo o con sentirse en paz porque no va a haber carencias, que quizás las sufrieron muy, de manera muy fuerte, y ha dejado huellas en el estilo de comer, ¿sí? Entonces eso es un tema. Y el otro tema es qué lugar se le da la comida en el día y en la vida. Si uno ubica la comida en el lugar que le corresponde, no está pensando todo el día en la comida. Claro, es real. Porque eso sería lo patológico. Entonces, si yo me organizo comprando mucho porque soy una mujer ocupada, no uso todo eso en el día. Es para, claro, es determinado tiempo. Es para determinado tiempo, porque si no se me viene en contra esa compra que a mí me dio alivio, satisfacción de ver la heladera llena, de estar cubierto todas las necesidades, que eso es entendible. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy, por ejemplo, la gente, te doy un ejemplo claro. Hay gente que se pone a dieta sola y cree que bajar de peso es comer muy poquito en almuerzo, no cenar, y después pasa todo el día muerto de hambre, pensando en la comida, picoteando, obteniendo pequeños atracones. Esa persona no le dio el lugar que corresponde a la comida, porque en su cabecita piensa, no te lo va a decir, pero piensa, total, como yo comí poquito, ahora puedo. Entonces está todo el día comiendo y no resuelve nada. Tal cual. Entonces, eso es generador de obesidad, porque ese tipo de autodietas, como uh-huh. digo yo, van a largo plazo, a 2 semanas se subió de peso. A las otras 2 semanas se subió otro poquito. Entonces no cumplen con el objetivo que se plantea. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno está hablando de obesidades importantes o de hiperobesidades, hay que ir a veces se puede y a veces no se puede, porque depende quién puede escuchar o no. Es un tema, ¿qué lugar se le dio en esa familia a la comida y qué no vieron para que una persona por ahí de 30 años pese 150 kilos? ¿Con quién vivió que no pudo decirle, mira, está subiendo de peso, ¿qué podemos hacer? Que no se registró eso. Que no se registró. Ajá. Y eso es parte de la patología. Y se recurre, cuando se da cuenta uno de golpe, o cuando la persona se da cuenta de golpe, se recurre a o dietas mágicas o tratamientos que yo los llamaría compulsivos, porque durante la semana, no, toda esta semana no come nada de esto, y bueno, el paciente se la pasa yendo al baño a orinar, se deshinchó, y a la semana siguiente se da un atracón porque tiene una reunión y empieza a ver todo lo que se prohibió. Y recupera el peso, y es una frustración importante. Y además, estas creencias de que la gordura tiene que ver con la moral. A ver si nos entendemos. Hay un valor ético y un valor estético. Sí. Entonces se cataloga a la persona obesa como algo despreciable. Mira este gordo, mira esta gorda, mira este que... Sí. Y en realidad, en otras facetas de la vida, puede ser una persona... son personas capaces que pueden... O sea, no... Pero hay, por ejemplo, estos... Yo creo que lo he dicho. Cuando vos tenés en la familia un conocido, un enfermo cardíaco, decís, pobre, tiene mal el corazón. Cuando tenés un obeso, decís, ay, este gordo, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Sí. En general, si no lo decimos, se piensa. Tal cual. Y la persona obesa lo vive eso como una discriminación. Entonces se empieza a escuchar, no, te conviene comer esto, no, no te conviene. Y en realidad ni sabes qué conviene comer, qué no conviene comer, porque estamos hiperinformados, gente que se pone a hablar del alimento sin conocer algunas cuestiones, entonces se genera más obesidad y se uh-huh. genera más barullo con la comida. Claro. Entonces, si nosotros ponemos en el día el alimento donde corresponde, entre medio de esas comidas, ya no pensamos más en la comida. Ni siquiera la persona encargada que va a cocinar, porque si vos planeas y más o menos sabes lo que tenés en la heladera, bueno, ya te hiciste la idea, te lo pones a preparar en el momento que puedes y ya está. Claro. Es como... hablar mucho de un tema y se agranda, ¿viste? Cuando tenés sí. un problema y lo hablas con un montón de gente todos y terminás diciendo, qué lío, qué barullo, qué problemón. Y mientras más se habla, más se afianza, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar en el momento adecuado, con las personas adecuadas, en el contexto adecuado. Y con la comida, si estamos todo el día pensando, me restrinjo o no como, me restrinjo o no como, termina siendo... que pesás más, yo creo que por el tiempo que estás pensando en la comida. Es una metáfora lo que te digo. Sí. Entonces, es un tema muy delicado y mucha gente comercia con el tema de la obesidad. Hay miles de líneas de trabajo, gente que se hace famosa diciendo esto, diciendo lo otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las personas que son obesas son seres muy vulnerables que por uh-huh. alguna razón se taparon de comida. por descuidos de la familia, que no saben poner límites, también no saber decir no, poner todo el afecto en la comida, ceder a los caprichos de los chicos, no diferenciar hambre de ansiedad. Y a los chicos, si le llevamos, quiero hacer un paréntesis ahí muy importante, que es, a los chicos los queremos ganar por la panza. Digo, y a ellos... Hay mujeres que a los hombres también. Ah, sí, eso ni hablar. Pero a un chico, ejemplo, me pasaba cuando eran más pequeñitos, de cada vez que salía... tenía que volver con algo para ellos. ¿Y qué es? Una golosina. Y después de revertir eso es muy difícil, ¿eh? Me costó muchísimo. Un día lo pensé y dije, ¿y qué pasa si yo todas las veces le llevo esto? Y en la suma, ¿cuántas calorías ganó? Y además, ¿qué hábito que es el hecho de salir? Que me espere para que le lleve algo. Claro. ¿Por qué no regalarle? Bueno, si le quiero llevar alguna atención, cada tanto, llevarle un libro de cuentos. Llevarle algo que sea un jueguito, pero no siempre afecto, comida. Claro, mediatizar el afecto a través de otras cuestiones. Tal cual. La educación bien planteada es un acto de amor. Tal cual. Conversar también es un acto de amor, porque escucho, además de la preparación de la comida, en donde se pone mucho afecto y cuidado a veces cuando se tiene más tiempo. Y cada uno tiene un estilo. Sí, hay gente sí. que es más práctica, otras que tienen más tiempo, otras que le gusta, otras que no les gusta. Pero bueno, se resuelve... puedo manifestar el afecto a través de la comida, pero si solo la manifiesto a través de la comida, voy a generar una patología. O voy a generar un rechazo en la adolescencia de que los chicos están atiborrados de comida y se van a otro lado, o voy a generar obesidad, o voy a generar algún desorden alimentario, porque todo pasa por la comida. Uh-huh. Y por ahí el chico tiene ganas de conversar o que contar que le gusta un conjunto de rock que el papá y la mamá nunca escucharon y dicen, no, pero yo quiero que escuchen el tema. No, toma, come. Sí. A ver, ¿entendés eso? Sí, entonces sí. Ahí es lo peligroso. El hecho de comer en sí mismo, sino que lo peligroso es cuando pongo la comida en reemplazo de otra cuestión. Esa será la idea. Por eso estamos haciendo, por eso repetimos el taller de que lo vamos a dar. Ay, me encantó. Sí. El 6 de junio, el próximo sábado, en Sanadores, a partir de las 5 de la tarde, va a haber un taller de obesidad. Digo taller porque se trabaja con distintos materiales, se hace reflexión y un poco desmitificar esto de qué es la obesidad, si solo es tener peso de más. Si hay alimentos prohibidos, si es mejor una dieta de tantas calorías, si es mejor esto, me dijeron tal cosa. Bueno, todo eso lo vamos a trabajar el sábado que viene en Sanadores del Alma. ¿Desde las 9 de la mañana? No, es a la tarde. Ah, a la tarde. A las de 5 a 7, sí, las personas interesadas que se comuniquen a Sanadores, que vengan con ropa cómoda, porque trabajar. Y además se va a entregar material escrito para que se lleven... conceptos de lo que es la obesidad, qué alimentos convienen, si es que hay alimentos prohibidos, cuáles son, cómo administrarlos y demás. Eso se van a llevar las personas que vengan al taller. Y además de que van a participar de distintas actividades, porque yo mediatizo en los talleres con distintas disciplinas el trabajo para llegar al concepto y reflexionar sobre el tema, ¿sí? No es que van a llevarse la dieta mágica, yo aviso. Eso es lo más importante, porque aparte, lo hemos hablado con usted, Norita, el hecho de que cada persona es única. Exacto. Y detrás de su historia está su actitud, que es lo que estamos hablando, cuál es su relación con la comida. Entonces, es un todo. Es imposible que... haciendo una dieta que vio en la revista, le resulte de por vida. No por el contenido nutricional, porque quizás sean dietas que técnicamente están bien armadas, sino que hay que saber cómo se lo ayuda a esta persona a implementar. Y cuando vos implementas un tratamiento, disparas cuestiones conductuales que tienen que ver con momentos de la vida. Entonces, se puede hablar de una recomendación general, pero después hay que apuntar, sacarle punta al lápiz, como digo yo, y digo, a ver, hasta dónde puedo modificar algo que de la historia de conductual de esta persona, y también aclarar que hay personas que son más fáciles de abordar de esta modalidad y otras que tienen muchas más resistencias y que no quieren modificar determinadas cosas, que eso también es respetable. Y ahí bien, está el talento y la creatividad del profesional que va a abordar a esa persona, ¿no? Bien, bien. Bueno, en el taller se va a abordar qué y cómo comer para evitar que se desencadene la obesidad, sí, o el exceso de peso, o vendría a ser, porque sí, a veces queremos lograr el equilibrio, entonces hay que ir por el principio. Acá un oyente me dice, siempre hay que ver desde qué punto se trata de ayudar al obeso, porque un comentario desde la crítica genera el efecto contrario. Exacto. Y más comen como llevando la contra, como una venganza, y terminan dañándose ellos mismos. Tiene razón el oyente. Es así. O sea, nunca hay que juzgar, sino averiguar qué pasó o qué pasa. Sí, siempre desde el respeto. Y desde el respeto, esto por eso te decía, el obeso es una persona, no es obeso. Es una persona que sufre de obesidad. Hace poco aquí en San Juan, ha sido ahora en el mes de mayo, que dejó de existir un... Falleció, que lo habían internado. Lucas. No, pero 200, más de 236. 250, algo así, más de 200 kilos. Y cuando me encuentro, pocas veces lo miro, pero estaba, bueno, haciendo Universo Pop en la semana y me topo con esta información y fue lo primero que pensé, Nora, fue lo primero que me vino a mente, decir, ¿qué habrá habido detrás de él? ¿Cómo llegó a ese? ¿Cómo llegó a ese punto bonito y llegar a ese, qué hay detrás en su familia que no lo pudo ayudar para que llegase? Si a veces cuando tenemos 5 kilos de más, el cuerpo se pone pesado, sufren todos los órganos, ¿verdad? Todos, porque la grasa, al no tener un espacio propio, empieza a invadir órganos que en otros lugares, especialmente el hígado, va a la circulación sanguínea, se mete adentro de esas funciones, distorsiona las funciones y sus propias funciones, las propias funciones de la grasa también se distorsionan. O sea que ahí aparecen patologías que ahora se las engloba en enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, síndrome metabólico, insulinoresistencia, que son similares. Hay una, y daño renal, hipertensión, daño coronario, o sea que, y no son contagiosas, son, claro, que tienen que ver con la vinculación con la comida, con la además de que haya un metabolismo que ya está, digamos, que genéticamente tiene lentitud, pero está totalmente ligado a cómo yo me vinculo con el alimento. Que ahí verán ustedes, sacarán sus propias conclusiones, qué importante es mantenerse en una buena relación con la comida. Tal cual. Porque depara en enfermedad a la larga, a la corta, no sé. Y no olvidarse que el alimento da placer. Cuando uno se pone esas dietas restrictivas o se ponen esas autodietas, porque ahí en el final del díptico dice para evitar auto, como con los médicos... Que se desencadenen desórdenes alimentarios. Claro, y además es lo mismo cuando estás en medicina pura, eso de automedicarse. Ajá. Es decir, yo compro esta medicación de venta libre, la pongo, meto dentro de la boca, dentro del organismo, ¿y qué sabes a vos qué te hace? Claro. Siempre dice abajo, nos consulte, sí, a su médico. Exacto. Bueno, en este caso consulte a su nutricionista. Entonces, hay que, ahí en el taller lo que se va a ver es se van a derribar mitos, creencias, ¿no? Que tal cosa me engordó, que tal cosa me adelgaza. Uh-huh. Los que adelgazan o engordan son las personas, no los alimentos. Es verdad. Cómo uso el alimento es lo que me va a producir daño o beneficio. Y con tanta historia de esto no, esto sí, se pierde el placer por comer. Tal cual. La, sí, culpa. Ay, cuántas cosas. Y una vez lo dijo al aire usted y me quedó resonando y siempre, cada tanto lo digo, que siempre hay que comer con una buena actitud, es decir, quitar la culpa, sí, disfrutar. A ver, una media luna, dos medias lunas, te las comiste, pero con culpa es peor, porque hasta te cae mal. Sí, cae mal y te quedas pensando y se agranda todo. Una cosa que me gustaría señalar, mucha gente cuando acompaña a un obeso, porque normalmente no quiere decir solo, o él mismo dice, no, yo en las reuniones no los veo comer. El obeso ya después está avergonzado de comer en público. Ay, qué tema. Entonces en público vos los ves comer y no come nada. Entonces viene el atracón post salida, que es cuando vuelve a su casa, se come todo lo que encuentra, claro, porque le quedó en su cabeza las imágenes del alimento que en público, por vergüenza, no quiso comer. O sea que esta persona sufre mucho. Sí, aunque sí, algunas sí. personas no lo digan, algunos obesos dicen, no, yo estoy bien. O no lo quieren reconocer, claro. Algunos no los quieren reconocer y otros sufren, porque fíjate, el salir a comer. ¿Quién no mira a ver qué está comiendo algo? Como nos miran a nosotras, sí. los nutricionistas, a ver si comemos o no en una reunión. Qué real eso. Es real. Si la ven, es más, si está excedida de peso la nutricionista. Como una nutricionista está excedida de peso. Sí, estamos muy expuestas. Pero sí. bueno, aprendemos a que no nos haga daño. Pero el obeso no es una persona que no le hagan daño las cosas. Uh-huh. Al contrario, yo creo que son mucho más vulnerables que la media, porque tienen mucha historia con esto, en la familia le habrán dicho no como, es muchas muy complejo cosas, claro. Tiene un entramado muy de mucha tristeza y de mucho sufrimiento. Entonces hay que acompañar, hay que saber acompañar, hay que tener mucha paciencia, porque es difícil reaprender hábitos, es muy difícil. Y en el caso de los hijos, aprenden también por imitación. Entonces, sí. todo parte de lo nuestro, que veamos cómo es nuestra relación en la comida. Y algo que quería destacar antes de cerrar es que, más allá de que termine en enfermedad o no, el tema de la obesidad, nos quita concentración para lo más importante. Si hemos dicho tantas veces que hemos venido para ser felices, que estamos en este cuerpo para disfrutar de la vida, ¿cuántas veces no queremos disfrutar y no somos felices en el momento? Justamente porque estamos o excedidos de peso o porque tenemos este problema con la comida. No se disfruta. No. Entonces, qué importante es poder llegar a controlarlo para estar 100% con todo lo demás. Sí. Es cierto. Es real eso. Bueno, y en este taller, que vale destacar, como lo dijimos al principio, se repite, ha pedido de muchas consultas, mucha gente que se quedó con las ganas de ir y no pudo estar. De 17 a 19. De 17 a 19. El próximo 3617 y bueno, que se comuniquen después de las 5:30 p.m. con la secretaria si quieren averiguar algo, o a mi celular si quieren averiguar algo. 420, anoten, 420-3538, 420-3538, o al celular de Norita, 154-99-91-48. Es la licenciada en nutrición o la nutricionista holística de Sanadores del Alma. Gracias. Y bueno, y si quieren acoplarle ahí actividad física, quiero destacar que vayan con Mariana. Con Mariana García, de 21:30 a 22:30, martes y jueves. Son los horarios. Estaba consultando hace ratito los horarios que no los recordaba. De 21:30 a 22:30, ¿sí? Sí. Bueno, un placer. Nos escuchamos, nos vemos, espero que verlos el sábado que viene. Ah, sí. Bueno. Estamos en contacto. Un beso grande y éxitos. Gracias, Sanadores del Alma.